en México. Este país conmemoró el Día de las Madres el pasado 10 de mayo. Sin motivos para celebrar, pero sí para exigir al gobierno acciones rápidas y concretas, cientos de madres participaron en la quinta marcha por la dignidad nacional. Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. Son y serán las madres las que eviten que este país caiga en un abismo peor, dijo una de las participantes. La información con las compañeras de CIMAC Noticias. Como cada 10 de mayo en México, miles de familias conmemoran a las madres mexicanas, con flores, serenatas, joyas, chocolates, globos, comidas, cenas, entre muchos otros obsequios. En las escuelas, las niñas y los niños preparan recitales, poemas, manualidades y danzas para unirse al festejo. En las oficinas regalan flores e interrumpen al mediodía la jornada laboral. En las calles los comerciantes ofrecen flores, el transporte público se encuentra más concurrido de lo habitual, las familias se reúnen, los restaurantes se observan abarrotados, en la radio y la televisión se repiten una y otra vez las felicitaciones a las mujeres dadoras de vida. Sin embargo, existen miles de madres que desde hace varios años no celebran este día. En sus casas existe la ausencia de una hija o de un hijo, que un día salió de casa y nunca más volvió. Para estas mujeres, este día solo representa dolor, frustración, coraje e incertidumbre. Ellas dejaron atrás los festejos para exigir al Estado la búsqueda y el pronto regreso de su familiar. Es un problema que ya es a nivel nacional, que no somos 5 o 6 las que estamos haciendo o que estamos aquí porque no tenemos nada que hacer en la casa. Estamos aquí porque queremos que el mundo entero, en este caso en nuestro país, nos ayude a buscar a nuestras hijas. Pues nosotros pedimos a la justicia que hagan su trabajo, queremos que hagan búsqueda de campo, que ya dejen de hacer papeleo y que van, supuestamente han ido a los cerezos, a los hospitales y que no hay nada. Nosotros exigimos a la autoridad, incluso que nos digan dónde buscarlo, entonces vamos a la búsqueda de campo, a ir a los lugares donde saben que tienen gente trabajando. La autoridad sabe, pero no quiere hacerlo. Que los busquen, que se dejen de simular, que hagan su trabajo realmente, que no los han buscado, por eso no los han encontrado. Que por favor nos escucharan, que se pusieran en nuestro lugar. ¿Qué les gustaría a ellos perder un hijo? Que les mataran un hijo, que les secuestraran un hijo, que desaparecieran un hijo. ¿Qué sentirían? Que nos escuchen, que no sean cobardes, que nos den la cara, que nos apoyen, que entiendan nuestro dolor de madre. Como cada 10 de mayo desde 2012, decenas de madres organizaron una caminata por el centro de la Ciudad de México para exigir justicia para sus familiares, a quienes han buscado desde hace meses o años sin que ninguna institución les ayude a localizarlos. Las autoridades no hacen nada, realmente no hacen nada, no les interesan el caso de los desaparecidos, no le dan importancia, le dan más importancia al robo de un auto, de una casa, que de los desaparecidos. Las autoridades solamente nos han dado la confianza para que creamos que están investigando, pero no hay una búsqueda de campo. Nosotros les decimos que nuestra hija no es de escritorio, que es de campo, de búsqueda, pero no la hacen, no hay la voluntad de hacer la búsqueda y solo se van perdiendo las líneas porque dejan pasar el tiempo. Primero la delegación, ya sabe, siempre la burla, se mojan de nos de uno, nos dicen más al rato o venga después y así. A las 10 de la mañana y a los pies del Monumento a la Madre, ubicado en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes del centro de la ciudad, las mujeres provenientes del estado de Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila, Guerrero, Estado de México y hasta de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, se dieron cita para iniciar la quinta marcha por la dignidad nacional, madres buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Vestidas de blanco con fotografías, pancartas y megáfonos, no perdieron la oportunidad de dirigirse a las autoridades para pedirles que hagan su trabajo, pues aseguraron que son ellas quienes han salido a buscar a sus hijas e hijos. Nos preguntamos, ¿a cuántos han encontrado las autoridades mexicanas? Han sido las madres, las familias, quienes hemos tenido que salir a buscar en todo el país y próximamente en cada rincón del país. Serán las madres, las familias que aún tengan la esperanza y la convicción de que si no hacemos algo por nuestro país, son muy altas las probabilidades de que en un futuro cercano, muy cercano, pierdan la vida o sean también víctimas de desaparición. Arropadas por organizaciones sociales, las mujeres curtidas por los años de resistencia impulsaron a quienes se han sumado recientemente como víctimas de violencia a tomar la palabra, dar entrevistas y a replicar el nombre y los rostros de sus hijas e hijos, para que sus historias no solo queden archivadas en los expedientes judiciales. Pues estamos aquí haciéndonos escuchar para que las autoridades vean que no es cierto, que no pasa nada. Queremos que se den cuenta que sí están pasando cosas y están pasando cosas muy desagradables. También queremos que la sociedad se dé cuenta que no son estadísticas, que son cosas reales, que son casos reales, y nuestras hijas están desapareciendo y las de nosotros principalmente no han aparecido. Mientras caminaban, alzaban más fuerte su voz y olvidaban por un momento el desconsuelo de pasar un día sin su familiar. Ahora se hacen indispensables, presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hacen indispensables, presentación con vida y castigo a los culpables. A cada paso surgía una historia. Ella el 10 de enero del 2012 salió a una entrevista de trabajo y ya no regresó. A mi hijo Pierre Mesa López lo desaparecieron en el 2006, ya va a ser 10 años en agosto y hasta ahorita no ha habido ningún resultado de las autoridades. Se desapareció, iba a la tienda, bueno, dejó dicho que iba a la tienda, y pero ya no regresó. Ya no regresó y pensamos que andaba, pues se había encontrado unos amigos, algo, pero no, desde el 10 de noviembre del 2012. Acompañadas por otros hijos, hermanos o familiares, llegaron al monumento del Ángel de la Independencia. En una jornada de exigencias, no de lamentos, denunciaron a quienes no hacen sus tareas de seguridad y justicia. ¿Y qué hemos conseguido? Nada, no aparece nadie, no encuentran a nadie. No queda más que unirnos por sobre nuestras diferencias y avanzar como una gran ola nacional y recuperar lo que la clase política ha capturado para sí, para sus bolsillos: la probidad, la dignidad, la justicia, la verdad y el poder la han capturado para ellos solamente. El llamado también fue para las instancias internacionales. A la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos les pidieron que reconozcan la crisis humanitaria e institucional de México, y a la Unión Europea le pidieron que las escuche y tome nota de lo que sucede. Las manifestantes apelaron al Congreso de la Unión, al que llamaron a crear un Instituto Nacional Forense y a reformar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero además a que pidan cuentas a Enrique Peña Nieto para cuestionarlo sobre las acciones políticas públicas y presupuestarias para hacer frente a la crisis de personas desaparecidas. La jornada cerró con un pase de lista y los discursos de quienes siguen buscando a sus familiares, las madres, esposas o hijas que sin saber si una nueva ley de desaparición forzada aprobada por el Congreso les ayudará, pero convencidas de que solo alzando la voz serán escuchadas. ¡Las madres unidas jamás serán vencidas! ¡Las madres! Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.